Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno es de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Otro miércoles para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Son las 17 horas, 5 minutos, 40 segundos y empezamos con este programa para tratar de que, bueno, puedas conocer algunas cosas que por ahí no conoces, otras las conocerás. Y bueno, en todo esto vamos a tratar de aprender, es decir, que aprendamos nosotros los periodistas y que aprendan ustedes los oyentes, ¿eh? De eso se trata, la vida se trata de eso, de que todos aprendamos. Nos acompaña en la operación técnica Franco Cocho López, como siempre, al cual le agradezco. Hoy tuvo una jornada acá de mucha gente, mucho movimiento, ¿no? Hay una jornada sobre los medios de comunicación y las cárceles que se está haciendo. Y quiero agradecer también a Camilo, que me acompaña y con el cual es responsable de muchas de las cosas que salen acá, que tienen que ver con la producción, con la edición y con todo lo que ustedes escuchan. Había un poeta español, Gabriel Celaya, que escribió varios poemas muy interesantes, que pintaban una España allá, la España de la Guerra Civil, la España del franquismo, y con el franquismo la España de la decadencia. Y también pintaba un poco cómo era el mundo, ¿no? A esto le puso música en algún momento Paco Ibáñez, y por ahí lo conocemos más por eso, por aquellas canciones que hizo Paco Ibáñez, como la poesía es un arma cargada de futuro, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque él en un momento decía: estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Y después de ese estamos tocando el fondo, pasaron los años, todo cambió, los fascismos se fueron desarmando, ¿no? El franquismo, sus aliados en América, Stroessner, Pinochet, el golpe del 43 con Perón, que también venía del fascismo de admirador de Mussolini, bueno, y se fueron desarmando. Y eso de estamos tocando el fondo significó que se tocó el fondo, pero después se salió. Empezaron a haber democracias, mejores distribuciones de la riqueza, sobre todo en los países centrales. Y bueno, ¿y yo por qué empezaba con todo esto? Empezaba con esto porque acá en la Argentina estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo. Y con un problema: que no se ve una perspectiva a corto plazo y a mediano plazo de que salgamos de ese fondo, ¿no? Se ve todavía que se puede profundizar, y se ve fundamentalmente una gran degradación, degradación política, degradación social, degradación económica. no tiene límites. Hoy todo eso no tiene límites. Podríamos hacer todo el programa hablando de la degradación que hay en estos momentos en la Argentina. Lo vemos todos los días, ¿no? Inclusive aquellos que dicen, no, yo no me entero, no le doy bola a los medios, está la degradación está instalada en las redes, y así que el que no ve los medios pero abre las redes también ve la degradación y ve que todo cada vez se torna más oscuro y más desesperanzador. Bueno, podemos empezar por la profundización del loafer. El loafer, que resulta que aquellos que denunciaban que había loafer son los que realmente hacen el loafer. Si no, explíquense cómo una jueza que ya cumplió 75 años, que le pidieron que se jubile, que la Corte Suprema la jubiló, cómo hacen y meten por fuera de todo lo que significa institucionalidad. Les guste o no les guste, pero sí institucionalidad. Hoy la Corte Suprema que tenemos es esta, el Parlamento que tenemos es este. A mí no me gusta nada, no me gusta este Parlamento, no me gusta esta Corte Suprema, no me gusta esta justicia, no me gusta la clase política, no me gusta nada, pero es lo que tenemos. Entonces vemos que se busca el loafer para salvar a todos aquellos que han podido sobrevivir en la impunidad, o vivir en la impunidad, habiendo robado, y no solamente habiendo robado, porque robaron, pero aparte todo el dinero que roban no se lo sacan a los grandes grupos concentrados, porque hasta los que roban, por ejemplo, Hernán Brierza, que justificaba el robar para hacer política, lo justificaba medio comparando la corrupción con los actos de algún grupo guerrillero en algún momento que robaba un banco. O robaba, ejemplo, en la esquina donde yo trabajaba había una escuela, donde trabajaba hace muchos años atrás, y el ERP había robado unos camiones de la Serenísima y fue y le repartió la leche a los chicos. O robaban bancos, o robaban a grandes empresarios. Y Brienza dijo, no, pero para hacer política hay que robar como roba Kirchner, dijo en su momento, como roban estos. Y parece que no, a mi juicio son chorros comunes, ladrones comunes. ¿Por qué? Porque aparte roban, pero a su vez, y además de robar, te bajan las jubilaciones a un cuarto de lo que ganabas hace unos años, te bajan los salarios, te condenan a vivir en la miseria, no tenés posibilidades de tener un lugar donde vivir, está imposible alquilar. Y bueno, y en el medio de eso van apareciendo y nos van mostrando, porque la impunidad tiene eso, que en algún momento se empieza a mostrar. Y aparecen unos casos que son las puntas del iceberg, de esa gran marea de corrupción que hay, sobre todo en este gobierno y también en otra parte de la clase política, pero de lo que estamos hablando hoy es, aparece todo vinculado a este gobierno. Hablo de las tarjetas de chocolate Guirao, ¿no? Ese hombre que cobraba y ya se está comprobando que muchos que cobraban ya estaban muertos, y bueno, y con esa plata la usaban para la política, dicen. Para la política nada más, y bueno, parece que no, la usaban también para ellos. Vemos el caso del Banco Nación, esto de contratar a una numeróloga, de poner a familiares, amigos, de cobrar sueldos que son realmente una barbaridad. Y vemos el caso Insaurralde, ¿no? El ejemplo típico de la política. Ejemplo típico porque alguna vez ustedes pueden recorrer la historia de Insaurralde, alguna vez era el ejemplo, ¿no? Cristina Fernández fue la que lo postuló para que le compita en el 2013 a Massa, que por supuesto perdió, pero vieron cómo es la cosa de la política, ahora están juntos, ¿no? Y decía que sus actos privados y los públicos eran buenos actos, ¿no? Los privados y los públicos. Y bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Y habría para hablar muchísimo de esto, pero como está recontrainstalado y la idea no es que nosotros profundicemos mucho los temas que están instalados, sino que la idea en realidad es mostrar o que podamos todo ver y reflexionar sobre qué hacer, ¿no? De acá al más, qué hacer, porque el panorama político es tétrico. Lo que está instalado, que es un balotaje más a Milei, es tétrico, es ver el lobo y Frankenstein, ese el hombre lobo y Frankenstein. Es realmente un desastre el panorama en el cual nos está haciendo jugar el establishment. Y uno espera la condena de todo este tipo de cosas, ¿no? Y espera la condena de aquellos, de aquellos con los cuales se ha compartido ruta, ¿no? Por un mundo mejor, cuando todos queríamos un mundo mejor. ¿Y ahora qué pasa? Algunos, y está comprobado que querían estar mejor ellos, no que el mundo fuera mejor, no que la Argentina fuera mejor, querían estar mejor ellos. Tenían un discurso para todo esto, pero hoy los vemos en los pasillos de los ministerios, los vemos en todos los lugares donde han podido morder un poquito. Pero también acá está la decadencia, porque no es que muerden un poco y te dicen, y bueno, de última, yo necesitaba trabajar y listo, y estoy trabajando. No, te siguen mintiendo, te siguen diciendo que ellos son los que tienen la justa, porque este es un gobierno de centro-izquierda y hay que votarlo, porque si no, mirá lo que viene y mirá lo que pasa, y entonces y ahí te tenés que aguantar que tu jubilación sea una cuarta parte, te lo tenés que aguantar. Claro, eso se los llevan ellos, ¿no? Se los llevan otros. Te tenés que aguantar que los salarios sean los peores de la historia. Te tenés que aguantar la inflación más alta de los últimos tiempos. La hiperinflación, para decir verdad, ¿no? Un dólar en 840 y pico pesos. Entonces vos te vas acostumbrando a eso, ¿no? A estar rodeado de mentirosos, mentirosos compulsivos que mienten para tener un carguito, nada más que eso. Y esos son los que bajan la línea, entonces ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema y no tenemos salida. Yo el otro día vi el debate, me dio, la verdad que vergüenza ajena, todos, los cinco me dieron vergüenza ajena. Tenían todos ahí la pelota para picar. Que vaya a un debate una persona que es la responsable, que es la responsable de un 40% mínimo, porque ahora subió, de pobreza, y que alrededor no haya sido atacado como debería haber sido atacado, y uno piensa, o son tontos o son cómplices. ¿O qué buscan? ¿O qué busca el establishment, no? Porque de definitiva de eso estamos hablando. De quiénes son los que más potables para el establishment. bueno, hoy ya más o menos se está ubicando el panorama, ¿no? Es decir, uno tiene para elegir entre la ultraderecha, ¿no? Sí que quiere elegir, yo creo, no sé, ustedes han escuchado acá mucha gente que ha dicho, bueno, mejor que votar en blanco o no ir a votar y listo. Pero claro, ahí está también medio el mensaje de los pibes que votan a Milei, que dicen también, y bueno, si viene Milei y que se pudra todo. Pero está el panorama, se está dilucidando, ¿no? Ya a Milei se le dice ultraderecha, Massa es la derecha, Bullrich es el centro derecha y Bregman, y Schiaretti estaría también ahí en el centro derecha y Bregman sería la centro izquierda. Panorama sombrío, ¿no? Yo lo digo esto como para encauzarlo en categorías que hoy parecería que no son ya, o que por lo menos están un poco de modé, ¿no? Porque por ahí uno hoy ya tendría que empezar a pensar en buenas personas y en malas personas. Acá hay perversos. Milei es un perverso. Massa es un perverso. Acá hay perversos. Hay tontos también. Hay lo que vos quieras. Pero esto, a donde parece o a donde quieren llegar, llevar al país, es a la perversión. A la perversión que ya estamos sufriendo. A la perversión que ya estamos sufriendo. Y dentro de esta perversión aparece de todo, porque se puede decir cualquier cosa. Y eso también es preocupante. A mí me preocupa. Miren, yo vengo de los 70. Militaba en una organización de izquierda. Tenía amigos en el barrio, montoneros y de la JP. Los montoneros eran los que creían en la lucha armada y la JP era, digamos, la clase política que estaba con los montoneros. Ejemplo, puedo dar un ejemplo de dos hermanos que fueron muy conocidos. Uno era Dante Gullo, que estuvo 8 años preso, lo puso preso Isabel Perón, que era, digamos, era la cara visible y los montoneros estaban en la clandestinidad. Y estaba también en el hermano de él, que era montonero, de la regional, amigo mío. Yo en esa época militaba en la izquierda, en el Partido Comunista, no tengo ningún problema en decirlo. Digo porque a veces uno se esconde en las cosas que eran, y no estoy arrepentido de lo que yo en donde militaba, y hice todas las autocríticas que tenía que hacer. El hermano Jorge Salvador Gullo, que desapareció, era montonero. Ahora, han hecho barbaridades, ¿no? Y las discutíamos en su momento, las discutíamos en los 70, porque yo me acuerdo de una charla cuando asesinaron a Villar con un amigo montonero, que él me decía que había participado de eso, qué sé yo. Yo le decía, ahí murió Villar, después está dudoso, ¿no? Algunos creen que lo mató López Rega, Villar, vaya a saber, por la interna que había en las 3A. Recuerdan que Villar fue un comisario, o les cuento, fue un comisario puesto por Juan Domingo Perón para terminar con la guerrilla de izquierda y también con la izquierda, esa era la idea. Y sobre todo con la guerrilla peronista de izquierda. Y yo les decía, y bueno, y ahora queda Margarida, y si matan a Margarida va a quedar otro, y bueno. Y discutíamos ese tipo de cosas porque a mí me parecía que no estaba bien matar, la verdad. No estaba bien matar. Pero bueno, esas eran las discusiones de esa época. Y resulta que ahora aparece este engendro de candidato a presidente que dice que los montoneros ponían bombas en los jardines de infantes. Y lo dice por Patricia Bullrich, que ella aclara, y todos los que la conocimos sabemos, ella era militante de superficies, como lo fue el Cancagullo. Es más, en los 80, después de que Gullo sale de la cárcel en donde lo puso el peronismo, Isabel Perón, ella y Gullo dirigen la juventud peronista. Es muy feo decir que alguien pone bombas en los jardines de infantes, y más feo es cuando es mentira. Después podemos discutir cualquier cosa, ¿eh? Porque yo acá yo lo que quiero acá es que ustedes entiendan lo que significa para aquellos que luchamos en los 70, que ahora se abra una discusión que en realidad no le interesa a nadie, pero ofendiendo gente, y que aquellos que lucharon en los 70, que están hoy con el gobierno, montoneros, por ejemplo, no salgan a decir, no, muchachos, nosotros no poníamos bombas en jardines de infantes. Porque no ponían bombas en jardines de infantes. Pero bueno, a veces la política es eso, ¿no? Es, si hubiera sido uno de los míos, qué escándalo. Pero como no es de los míos, permitimos que un fascista diga este tipo de cosas. Pero bueno, todo esto que yo les cuento es parte de la decadencia. En algún momento yo les decía desde acá, bueno, está en nuestras manos, ¿cómo cambiamos todo esto? Hoy la verdad que no sé si está en nuestras manos. En un rato vamos a hablar con Fabián Alari, doctor en historia, a ver un poco para cómo ve él, cómo ha visto los debates, etcétera, que se dieron en estos días. Pero esto es la degradación. Y más allá de que si ahora la propia Bullrich lo utilice políticamente, que acaba de hacer unas presentaciones por injurias o por odio, bueno, porque eso también es odio, más allá de eso, y el escenario político está instalado, el establishment lo instaló, y muchos que se dicen progresistas son cómplices de ese establishment, y hoy el establishment decidió que tiene que haber un balotaje entre Massa y Milei, y que tiene que ganar uno de los dos. Si es posible, Massa, para que pueda seguir ajustando con toda esa gente que está en los territorios, que ayuda para que puedan ajustar, sean clientes VIP o sean lo que sean, y si no, será Milei, para que después vuelva seguramente algún salvador de alrededor de Massa, o por ahí cogobiernan, o por ahí, bueno, se verá, porque también nos enteramos, y es parte de la decadencia, que muchas listas de candidatos de Milei de la provincia de Buenos Aires son candidatos que le puso Massa. Así que cuando uno ve los debates, lo que yo veo, lo que yo vi, vamos a ver qué vieron otros, es dos personas que arreglaron antes para ver cómo engañarnos a todos. Y parece que sí, que nos engañaron. Esto es Los Locos de Buenos Aires, estamos hasta las 7 de la tarde, y como a esta hora ponemos a alguien de nuestra edad, algún viejito piola, hoy vamos a bailar, porque tenemos a la Mona Jiménez, que tiene 72 años y que canta así, beso a beso. Beso a beso. Me enamoré de ti. por tu cuerpo. El agua deslizándose en tu espalda. El viento rozando tus cabellos. Tu piel sobre mi piel prendiendo el fuego. Mi boca se hizo amiga de tu boca. Tus brazos apretándome te siento. El tiempo va pasando, abrazado a tu cintura, deseándote, amándote como no amé a ninguna. Caminando por tu pecho, besándote hasta el centro de tu cuerpo. Tus labios en mi cuello, desatando mi locura, besándote, amándote como no amé a ninguna. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, como habíamos dicho al principio, después de la charla y de tratar de ver cómo nos encontramos, ¿no? Yo decía, estamos tocando el fondo y el problema desesperanzador, pero supongo que no todos piensan lo mismo. Estamos comunicados con el doctor en historia Fabián Harari, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Luis, y lo convocamos, autor del libro Las Tres K, la represión paraestatal durante el kirchnerismo, lo convocamos para ver si podemos pensar juntos sobre qué fue el debate. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Bueno, yo había visto algún tuit tuyo que hablaba de que Massa salió indemne del debate. Sí, como que nadie aprovechó todo lo que se tenía para decir, ¿no? La inflación, etcétera, etcétera. ¿Nos explicas un poco esto? ¿Cómo viste vos este debate? Bueno, mira, primero quería explicar algunas cosas generales del debate, que me parecen importantes. Sí, dale. El debate es una ficción. Sí. ¿Por qué es una ficción? Primero, no se puede discutir nada seriamente cinco personas en dos horas. Nadie puede exponer un programa sobre algún aspecto de la realidad importante en dos minutos. Y nadie puede responder una pregunta en 45 segundos. Es decir, esto es una locura, porque pensemos que estamos hablando de gobernar un país de 45 millones de personas, y además gobernar un país que está, digamos, al borde de la descomposición social, política y económica. Es decir, tiene problemas realmente graves y complejos, y requiere soluciones, otra vez, complejas, con discusiones muy importantes. Entonces, esto es una completa ficción. Primera ficción. La primera ficción, digamos, en realidad, digo, lo que debería pasar es tomar un tema y trabajarlo una semana entera. Vos me vas a decir, ¿quién lo va a ver eso? Bueno, mirá, se supone que si vos sos ciudadano y a vos te importa tu país y vos querés votar conscientemente, y bueno, tenés que informarte. Esto es así. No, es de la vieja noción cívica de la República. Es decir, antes, ¿quién era el ciudadano? El ciudadano era el que participaba. Lo que pasa que, digamos, la República Liberal, que es la que predomina básicamente en el siglo XIX, es la que arma la burguesía, tiene una mirada contraria. Ciudadano es el que se dedica a sus negocios particulares, mientras algo que se llama Estado se dedica a la cuestión, digamos, común o a la cuestión pública. Entonces vos no sabés ni qué pasa, vos te dedicás a lo privado. Bueno, eso no es una noción de ciudadanía real. Entonces, como digo, es una ficción. La ficción de que se debaten programas. En realidad no se debaten programas. Lo que ahí se está debatiendo son generalidades, posturas gestuales, oralidad y chicanas. Eso es básicamente lo que aparece en el debate. ¿Quién es bueno en el debate? El debate que el que aparece hablando bien, tiene una buena oralidad, una buena dicción, pone gestos, miradas, ¿no? Tiene frases que pegan y chicanea al otro. Segunda ficción, el tema de la confianza, muy interesante. Sí. Se supone que en un debate uno va a cumplir lo que promete, pero eso es mentira. En el debate cada uno puede decir lo que se le cante, pero después cada uno va a hacer lo que quiere. Eso es una segunda ficción. Es decir, ¿para qué importa, digamos, cuál es la importancia de este debate? ¿Saber lo que va a hacer cada uno? No. La única importancia de este debate es ver quién chicanó a quién, quién quedó mal parado porque después va a recibir menos votos. Otra vez, los votos que va a recibir cada uno a partir del debate no tienen que ver con su propuesta. Tiene que ver si supo cantar retruco, ¿no? Es decir, si fue un vivo con calle. Pero que también eso está limitado, ¿no? ¿Cómo? Perdón, también eso está limitado porque tienen que contestar en 30 segundos por ahí y cuando se les acaba el derecho a réplica, chao. Aunque pudieran hablar más tiempo, todo lo que dicen es mentira. Claro. Cada uno puede hacer lo que quiere. Y ahí vamos a la tercera, la ficción. La ficción es que el voto es importante. Es decir, que si uno vota, va a decidir. Y en realidad las cosas se deciden en otro lado. O sea, la idea que si la mayoría votamos, se va a hacer lo que quiere la mayoría. Eso es mentira. La mayoría vota, pero después se decide lo que quiere una minoría. La cuarta ficción es la idea de la igualdad ciudadana. Así que los que están ahí hablando en el debate, los políticos, y nosotros somos iguales. ¿no? Y son los iguales, nada más que ellos están ahí porque nosotros los elegimos. Y eso es mentira. Ellos están ahí porque hicieron carrera burguesa, porque para estar ahí hace falta millones y millones de dólares. Y lo segundo es que ellos mismos son burgueses, salvo alguna excepción. Ellos mismos son burgueses, son empresarios, de alguna u otra forma, y representan a los empresarios. Por lo tanto, no somos iguales, y no son ellos simples ciudadanos que están elegidos para una función pública. Y por último, la idea, esto con el voto, la idea de soberanía popular, de que somos todos soberanos y que acá cada uno de nosotros es soberano. Es mentira. Acá la única soberanía es la soberanía empresarial. Eso es soberano. Soberano es el que tiene el poder máximo, el poder indisputable. Y el poder indisputable es el empresarial. Y eso no se va a cambiar, por lo menos en esta elección. Entonces, eso me quería decir eso primero con el tema del debate, porque el debate tiene todas esas limitaciones. Ahora, dicho esto, podemos analizar quién salió mejor o peor parado. Claro. Y lo primero que yo diría es, un debate muy triste. Ahora, muy triste porque, antes que entremos en esto de quién quedó mejor parado, sobre esto que vos dijiste, hace años que en Argentina no se presentan más programas políticos y que tiene que ver con la cara del candidato, más que nada, ¿no? Es decir, digo porque cuando hablamos de que el ciudadano era el que buscaba hoy, no sé si el ciudadano hoy quiere que le den un programa político, ¿no? ¿Qué van a hacer? Me parece que los intereses son otros. Yo creo que ¿no? Me parece que haya mucha gente que esté simplemente enojada y vota reactivamente. Claro. Puede ser que hay gente que sí está preocupada por el futuro y quiere ver qué puede pasar, pero creo que es también la función de un dirigente político, de incitar al debate programático. No, y decir, mira, sí, lo que vos quieras, pero acá hay una serie de problemas complejos y requiere una serie de soluciones complejas. Por lo tanto, si a vos realmente te interesa, vení, acercate, informate. Que este es el programa. Discutí. Ahora, vos fíjate, vos sos mucho más joven que yo, pero yo recuerdo en los 70 que el peronismo tuvo que sacar las pautas programáticas, más allá de que ganaba, porque se le había anticipado la Alianza Popular Revolucionaria con Allende con un programa que decía, nosotros vamos a hacer esto. Entonces el peronismo tuvo que presentar pautas programáticas. Eso terminó en esa época. Es más, hoy lo hablas con alguien y te dicen, eso es demodé, hoy se hace, no es necesario decir que se va a hacer, porque aparte vos mismo lo estás diciendo, que todo lo que dicen es mentira, así que te pueden escribir un papel que diga que van a hacer tal y tal cosa, y ¿quién los va a controlar? No la van a hacer, ¿no? Exactamente. No es que ellos no tengan un programa. Claro. Porque si vos mirás el caso, por ejemplo, de hecho, en realidad, tanto Massa como Bullrich como Milei tienen un programa, y un programa en términos estrictos bastante parecido. De hecho, el programa de Massa y el programa de Bullrich es el programa de Melconian. Claro. Más, digamos, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, pero es el programa de Melconian. Es decir, hay una serie de grupos específicos, muy específicos, que elaboran programas de gobierno y planes económicos, y gente que está dedicada técnicamente a eso, ¿no? Lo que pasa es que, y uno, si uno se pone a hurgar y a mirar los diarios, a mirar informes, a mirar, llega a eso. Lo que pasa es que no es que eso está completamente oculto, claro, pero sí es cierto que eso no se expone en los debates, eso no va a debate. Eso, digamos, entonces eso es lo que está pasando. Yo lo que quería decir es que es un debate además triste, porque no hay ningún representante de la clase obrera. Ajá. Es que no hay nadie que proponga algo diferente a eso, en términos estrictos, ¿no? Porque uno dice, bueno, está Miriam Bregman, sí, pero digamos, lo que hizo Miriam Bregman es simplemente decir, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que dicen, pero no propuso un programa. De hecho, ella dijo, votame para luchar, no para gobernar, ¿no? Claro. Yo les propongo a ustedes un pacto de lucha. No, vos tenés que explicarme cómo vas a salir de la inflación. No, porque las mujeres, los estudiantes, bueno, está bien, lo que vos quieras, pero explícame cómo salimos de la inflación. Y de hecho, bueno, ella misma hizo una alianza tácita con el público kirchnerista al proponer que ella iba a defender los derechos existentes. Es decir, cuando vos te planteás la defensa del estado de queso existente, estás defendiendo al gobierno actual, en términos, digamos, en términos transitivos, ¿no? Ese es un problema grave. Por eso digo, no hubo una propuesta propia de la clase obrera. Así, no hubo una propuesta socialista, no hubo una propuesta diferente. Eso es lo más triste. Y se puede, si hubiera podido en tan pocos minutos profundizar una propuesta, no, pero por lo menos se hubiera podido instalar, ¿no?, una propuesta. Ella usó sus 2 minutos en educación y en economía para criticar al resto. Claro, claro. No usó, no dijo cómo va a salir de la inflación. No dijo cómo va a salir de la pobreza. No dijo qué, digamos, no. Lo único que dijo es nacionalización del comercio exterior. Nada más. Y de hecho, digamos, está en parte hecho con las retenciones. Claro. Así que eso no, digamos, es lo único que dijo, pero es una cosa muy, muy vaga. Y la gente necesita saber cómo vas a salir de la inflación, cómo vas a eliminar la pobreza, cómo vas a subir el salario, cómo vas a terminar con los planes sociales y con la precariedad laboral. Eso es lo que vos tenés que explicar. Entonces ella, es cierto, vos tenés 2 minutos, está bien. Vos podés decir, no me alcanzó. Pero si usaste los 2 minutos simplemente para criticar al resto, es un problema. Y yo lo que decía, ya sí, metiéndonos en la cosa más mezquina, ¿no? Sí. Que decía, me parece que el que salió mejor parado es Massa, sí, por la simple razón de que él fue a que no lo maten. ¿No? Es decir, yo, digamos, va a Chacarita a jugar en la cancha de River y empata 0-0 y es un triunfo de Chacarita, la verdad, se abrazan todos. Claro. Que Arete y Breckman, digamos, no califican, de hecho, porque no fueron a presentarse como presidente, ¿no? Que Arete fue simplemente a resolver un problema provincial y a tirarse en contra del AMBA. Obviamente, si vos te tirás en contra de 20 millones de habitantes, no vas a ganar nunca. Tienes un eso problema, no importaba, claro. Era claro, así que tampoco lo podemos calificar. Como digo, Breckman fue simplemente a mostrar que ella pelea y ver si podía agarronear alguno de los votos cristinistas. Otra vez, no se mostró como presidenta, no le importa, por lo tanto tampoco califica. Los tres que calificaban para presidente eran Bullrich, Massa y Milei. Y como digo, me parece que, bueno, Bullrich quedó muy mal, me parece que quedó como una ignorante, sobre todo cuando le preguntaron por las elix, quedó claro, bastante mal, se mostró que efectivamente no está preparada, si respondía con un disco rayado, un argumento que no lo terminó de elaborar, porque si lo hubiera elaborado hubiera tenido, por ejemplo, ella dijo algo que era su punto fuerte, ella dijo, yo tengo intendentes y gobernadores, básicamente se estaba digamos diferenciando de Milei. Claro, lo que dijo es, yo tengo la estructura para hacerlo, Milei no. Pero él no dijo Milei no, ella no dijo Milei no. Digamos, si ella hubiera dicho, Milei no tiene nada, es un loco suelto, yo acá tengo estos gobernadores de estas provincias, estos municipios, estos diputados, esta cantidad de senadores, es diferente. No profundizó por ahí, lo dejó simplemente enunciado, y digamos, ahí me parece que fue mejor para Milei. Me parece que Massa, pues digo, salió indemne, el peor ministro de Economía de los últimos 40 años, el peor gobierno de los últimos 40 años, salió indemne. Es un tipo que tiene una inflación del 140%, una pobreza del 47%, escándalos que ha tenido este gobierno, y en la última semana, Chocolate, Marbella, AISA, y siguen la firma. Insaurralde. ¿Cómo? Insaurralde. E Insaurralde, por eso Marbella, dije, ¿no? Sí, bueno, sí, Marbella. Todo ese escándalo que ha tenido, que haya salido indemne de ese debate, es una victoria enorme, porque era la oportunidad que tenían para destruirlo, y no lo destruyeron. Yo creo que Milei no lo destruyó porque Milei tiene un pacto con Massa de llegar los dos al balotaje. Yo pensé que después de las PASO, en las cuales el kirchnerismo le armó la estructura a Milei y le cuidó los votos a Milei, yo pensé que, bueno, después de las PASO esto se iba a retraer. Recordemos que los intendentes dijeron, che, me parece que te cuidamos demasiado los votos a Javier, ¿no? Claro. Nos pasamos, dijeron, ¿no? Yo pensé que eso se iba a retraer, pero por lo que uno ve, hay una especie de pacto, por lo menos en lo discursivo. No sé si en las elecciones le van a cuidar los votos a Milei, pero sí queda claro que por lo menos en lo discursivo y en la campaña hay una especie de pacto entre Milei y Massa de, bueno, vamos a llegar, digamos, dejémosla fuera Bullrich y llegámoslos al balotaje y ahí, digamos, que gane el que sea. Pero como digo, me parece que es un hecho muy importante para Massa, tomándolo en estos términos mezquinos, de que él haya sobrevivido al debate y haya quedado indemne en el debate y haya quedado bien en el debate. Entonces, sin haberle sacado una ventaja al resto, yo creo que, digamos, otra vez, es como Chacarita empatando 0-0 en cancha de River. No, claro, uno esperaba, tal cual decís vos, esperaba más que, bueno, se le dijera, por ejemplo, qué hacer con los jubilados, que les han hecho un ajuste monstruoso a la mayoría de los jubilados, qué hacer con los salarios de los trabajadores, qué hacer con la inflación. Había una cantidad de cosas. Pero creo que también Massa, y creo que esto es lo hizo también el peronismo en el debate de la ciudad de Buenos Aires, que trata de acercarse a la izquierda, ¿no? Como diciendo, yo soy de izquierda. Massa le agradece a Miriam Bregman los votos por ganancia, ¿no? Le agradece. Bueno, Santoro se le pegaba en el debate de la ciudad de Buenos Aires a Vanina Biasi diciéndole, vos me vas a apoyar porque yo las cosas que yo propongo, ustedes tienen la misma sensibilidad. ¿Ves un poco eso que ellos quieren en esto dejar instalado, que ellos son la izquierda? Mira, yo lo que creo es que en la situación de Massa, Massa no puede despreciar ningún voto. Y porque quizás en otro momento Massa no hubiese buscado los votos de la izquierda, porque en realidad al presentar una especie de alianza con Bregman, lo que está haciendo en realidad es robarle votos. Claro. ¿No? Es decir, le está diciendo al público de Bregman, mirá, como le preguntó a Bregman, en un momento le preguntó, ¿a vos te parece que soy lo mismo que Milei? Claro. Lo que le está diciendo a esta gente es, bueno, ojo, que si me votás a mí, no es votar a la derecha. Así que si vos me votás a mí por miedo a Milei, votame tranquilo que yo algo comparto con ustedes. Pero eso que hizo con Bregman también lo hizo con Schiaretti. Claro. De hecho, le dijo a Schiaretti, yo tuve una gran relación con el gallego de la Sota. Claro. ¿No? Claro. Y le dijo, acá a Córdoba y acá. Y de hecho, él llamó a un gobierno de unidad nacional. Claro. Él habló de un gobierno de unidad nacional. Yo entré para el gobierno de unidad nacional y dijo, van a venir radicales. De hecho, una de las cosas muy interesantes, que a él lo acusaron de andar con radicales. Y en realidad le hicieron un favor. Claro. Porque al acusarlo de andar con radicales, le permite a él pelear el voto de la Reta, que es el voto radical. Claro. Entonces, él dijo, ustedes me dicen que yo ando con radicales, pues claro, ando con radicales, claro que sí, y los voy a llamar para que vengan, y voy a llamar a la gente del PRO, y voy a llamar a la gente liberal también, no dijo a la izquierda, pero dijo, a esta gente lo voy a llamar, porque él está buscando el voto del centro, uh-huh. El voto moderado de centro que perdió la Reta. Es muy interesante porque el candidato, digamos, el candidato, si uno dice, del establishment, era la Reta. El voto moderado antigrieta. La Reta quedó afuera por una serie de cuestiones que ahora no vienen al caso, pero, sobre todo por la posición de Milei, me parece, pero el hecho de que no esté la Reta implica que alguien tiene que ir a buscar esos votos. Uh-huh. Y el que está en mejores condiciones de ir a buscar esos votos no es Bullrich, a pesar de que esté en el mismo partido, sino Massa. Massa va a subir esos votos los pueden poner a Massa en el balotaje. Y por eso, tras esa alianza, que sí, fue, como digo, con Schiaretti, que Schiaretti, si hubiera sido un poco más vivo, hubiera tenido otras pretensiones, tal vez podía disputar ese voto, pero evidentemente no lo puede disputar. Por eso Massa va con los votos de Schiaretti, va con los votos radicales de la Reta, va con los votos del PRO más moderado, y también, como digo, trata de rascar en la izquierda, que le puede dar muy poco, porque la izquierda sacó 2,5. Ojo que también hay otro 2% del mundo de izquierda que no llegó a las PASO. Claro. Y eso va para el FITU. Yo creo que el FITU va a ser una elección mejor que la de las PASO, pero simplemente porque va agarrar todos los votos que quedaron fuera del 1,5, es decir, digamos, eso siempre ha pasado, entre el voto de las PASO y las generales. Pero digo, es un voto, es poco, pero otra vez, Massa tan necesitado va a buscar en todas partes, y es otra de las virtudes que tuvo Massa en ese debate, y es trazar alianzas con todos, es decir, ir a agarronearle votos a todos. Ahora, Fabián, el establishment ya decidió por Massa hace tiempo, ¿no? Porque evidentemente, ¿qué otro gobierno le puede haber dado tanta ganancia al establishment como este gobierno, los cuatro años de Alberto Fernández, Cristina y Massa? No se me ocurre, creo que ningún otro gobierno, ni el propio Macri, le dio tanto a los empresarios como este gobierno, o me equivoco. Sí, lo que pasa, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, que el establishment, digamos, es muy poco agradecido, por decirlo así. No, es decir, es muy ingrato. No, es decir, voy a traer un ejemplo histórico. Digamos, Videla es un gran salvador del establishment. Ahora, cuando Videla hizo su trabajo, digamos, nadie lo reconoció, claro. Fueron, lo juzgaron, sí, es decir, el establishment es muy ingrato. Bueno, con el propio Perón, ¿no? Vos haces tu tarea. ¿Terminaste de hacer tu tarea? Listo, yo no te conozco. Claro, con el propio Perón, digo, ¿no? Recomiendo a la gente una película que se llama En Retirada, de Juan Carlos de Sanso, del año 84-85. Ah, sí, con sí. Rodolfo Rani. Sí. Recomiendo mucho esa película porque habla muy bien de esta relación entre el establishment y el poder político, ¿no? Pero como digo, por un lado, digamos, el establishment puede ser muy muy ingrato, vos le podés dar lo que quieras al establishment, pero si el establishment ve que vos no estás en condiciones de gobernar, va a elegir a otro. Massa le pudo haber dado o querido dar mucho al establishment, igual que Cristina, pero el establishment había visto que el que podía manejar esta tormenta era Larreta, porque Larreta lograba, como digo, atraer, primero tenía estructura, tenía todos los radicales por todo el país, y segundo, tenía la posibilidad de atraer el voto peronista, él podía absorber al kirchnerismo, como lo hizo en la ciudad, por ejemplo, su pacto con Grabois, y absorber a todo lo que es el liberalismo. O sea, tenía esa posibilidad de él, ¿no? Por eso apostó a él, por más que Massa le haya dado lo que le haya dado. Pero también hay que tener en cuenta que Massa tiene unas dificultades para el establishment. La primera, para el empresariado, la primera es que la inflación, digamos, desorganiza la economía. La alta inflación desorganiza mucho la economía. Es decir, los empresarios no quieren una alta inflación. Obviamente la inflación es un método, es un mecanismo de expropiación obrera y de ajuste keynesiano muy importante, pero tiene un límite. Pasado cierto límite, te provoca ajuste, pero además te provoca desorganización. Y entonces, bueno, la gente, el establishment quiere ajuste, pero no desorganización. Está claro. Y por el otro, sí. Massa no garantiza, por ahora, hay que ver, pero por ahora no garantiza demasiada gobernabilidad. Y ese es el problema que tiene el empresariado, que el candidato que ellos tenían no ganó, y en cambio tienen un conjunto de personales políticos que son bastantes, digamos, hay dos muy ineptos, Patricia Bullrich y Milei, y dos personas que no sabemos cuántos pueden retener el gobierno, y otro que tampoco sabemos si se puede sostener, no tanto porque no sea una persona muy hábil políticamente, Massa es muy hábil políticamente, sino porque viene de una herencia muy pesada, no solamente la herencia económica, es decir, él no le puede echar la culpa al que vino antes, sino además una herencia política, porque Massa, si gana, va a tener que lidiar con toda la fragmentación y las peleas internas del peronismo, más el radicalismo que él quiere agregar, ¿no? Es decir, va a tener que conjurar muchísimas fuerzas en el medio, las económicas y las políticas. Está muy claro, Fabián. Una cosa que me quedó, una vez lo dijo en este micrófono Eduardo Sartelli, dijo que la burguesía también había sido desagradecida con el peronismo, ¿no? Le digo en esto que la burguesía es desagradecida con todos, con el peronismo también lo fue, ¿no? Con Perón. Y bueno, exactamente, Perón estableció una represión enorme al comunismo, enorme, uh-huh. En los primeros gobiernos, la década 40-50, fue el gran responsable de que en la Argentina el proceso revolucionario no se desarrollara más todavía. Claro. Él fue más importante que la dictadura, porque él fue el que congeló ese proceso al venir él, al separar a las fuerzas revolucionarias, es decir, sacar a todos los que, digamos, tenían, o sea, montoneros, todo lo que es ese grupo peronista que estaba ligándose a la izquierda, y hay que ver hacia dónde podía ir eso. Él frenó todo eso, y además de frenar todo eso, trajo la AAA y empezó a repartir duro y parejo, reventó a las direcciones revolucionarias. Él las reventó antes que la dictadura. Está muy claro. En ese sentido. Sí, está muy... Pero yo lo último quería decir. Sí, decime. Que esta cuestión de que el principal candidato de la burguesía y estos candidatos que vienen más bien en clenque, por esto que yo estoy diciendo, que no significa que después no puedan recomponer la situación, pero en principio la veo muy difícil, muestran la profunda crisis política en la que está sumida la burguesía argentina, que es una crisis en realidad casi mundial. Uno mira otros lugares del mundo y hay crisis del régimen democrático también muy parecido, ¿no? Pero es esta crisis enorme, esta crisis política enorme que estamos viviendo. Está muy claro. Fabián Harari, como siempre muy claro, te agradezco mucho por la comunicación, No, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo grande. Hablábamos con Fabián Harari, doctor en Historia, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Luis, su apreciación sobre lo que fue el debate presidencial. Vamos a ver qué pasa en el otro debate, ¿no? En el del domingo que viene. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas, 10 minutos, se movió el banco, como siempre digo, está Paula en la operación técnica, a la cual le agradecemos que esté acompañándonos en la última hora. Bueno, vamos a hacer un recorrido un poco por lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, hay un tema en la ciudad de Buenos Aires que es gravísimo y que está instalado pero mal, que es el tema de los alquileres y de la vivienda. Digo instalado pero mal porque realmente nadie sale a decir cómo hacer para que se pueda alquilar, para que haya lugares para alquilar, teniendo en cuenta la inflación que hay. Por eso se están debatiendo leyes que con esta inflación y no funcionan. Así que la ciudad de Buenos Aires tendría que ver cómo hace y para ver que la gente pueda tener lugares donde vivir. Y para esto también, por ahí tendrían que hacer un acuerdo con el gobierno nacional, o tendrían que luchar para que no siga la inflación que hay, ni el desastre que hay, la baja de ingreso que hay, ¿no? Así que bueno. El día lunes se desalojaron 25 familias en la calle México entre Bolívar y Defensa. Había una orden judicial. Yo ahora les comento bien todo lo que pude averiguar, pero vamos a escuchar a Rosa, que es una de las afectadas, lo que decía ahí en el momento del desalojo. El gobierno de la ciudad están censando a la gente, Estamos buscando alquileres por todos lados. No conseguimos con la situación que está el país. Necesitamos una ayuda sí o sí. Hay un montón de criaturas que quedan en la calle. No es el primer desalojo. Hay un montón de gente que están con situación de desalojo. Están sacando, el gobierno está sacando a la gente a la calle. Nosotros descubrimos por nuestra parte... Después están alquilando y conseguimos que el tipo no es dueño. Y la gente trabaja en todo, todos tienen recibo. Son todos trabajadores. Hay gente discapacitada, hay una señora que se decompuso, que se le está por reventar un fibroma, que la tienen que operar ahora la semana que viene. ¿Me entendés? Hay un chico que es discapacitado. Y hay bebés recién nacidos. Bueno, esto pasaba en el momento del desalojo. ¿Cómo es estas casas? Hay gente que pagaba normalmente su alquiler, porque en estas casas aparece alguien, está relacionado, no digo que sea este el caso, está relacionado con la política, hacen un estudio, sabe que hay casas deshabitadas, entonces empiezan a alquilar casas que por ahí han estado abandonadas un tiempo, y alquilan, y todo parecería normal, es como que alguien les estuviera alquilando la casa a otra persona por determinada cifra, gente que en general no tiene dónde ir a vivir y que, bueno, por ahí paga menos alquiler que en otro lado. Y después también hay otra gente que directamente no paga nada, eso también ocurre gente que se mete en las casas en los últimos momentos para después sacar un provecho con algún subsidio que le puedan dar. Eso también se hace, eso yo lo he vivido en otras casas, como la de acá de Acuña Figueroa y Corriente hace algunos años. Pero en general la gente es trabajadora y ha sido engañada. Bueno, este tipo de cosas hay que resolverlo. Ahora esta gente la han llevado a algunos hoteles, pero hay que resolverlo, y hay que resolverlo de alguna manera. Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires lo que sobra es vivienda. Pero lo que falta, una política para de vivienda y para alquilar que pueda contemplar eso que está en la Constitución Nacional, que es el derecho a la vivienda. Bueno, cambiamos de tema. Hubo una movilización en el día el día lunes, que fueron a reclamar al Ministerio de Trabajo de la Ciudad y al de la Nación los trabajadores del subte. ¿Qué es lo novedoso de este reclamo? Lo novedoso es que por primera vez hacen un reclamo al gobierno nacional, ¿no? Está el tema asbesto fundamentalmente, y otro tema que no nombran, pero que también es la personería gremial, porque recordemos que habían logrado la personería gremial, después hubo un amparo, después dieron marcha atrás con la personería gremial, y hace más de un año que la tienen durmiendo el pedido de los trabajadores del subte, la siguen teniendo encajonada en el Ministerio de la Nación. Pero bueno, acá hay un problema, ¿no? Es como ver alguien que está con este gobierno, como es el sindicato de Metro Delegados, cómo hace para reclamar a su propio gobierno y que no le den bolas. Pero bueno, vamos a escuchar a la salida del Ministerio de Trabajo de la Nación, que decía el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro, Beto Pianelli, sobre lo que habían ido a reclamar. Escuchen atentamente, porque el audio está al comienzo un poco dificultoso, ¿no? La verdad que nosotros hace mucho tiempo que no estamos en el Ministerio de la Nación, con un conflicto general. Lo único que tramitamos acá es el pedido de personería, que en realidad es un pedido que hace tiempo que tenemos que haber concretado. Y vinimos acá al Ministerio a decirle que en la ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, actúa parcialmente. actuar en parte que la empresa es base y la empresa nueva, porque obviamente es parte del gobierno de la ciudad, que es con el que nosotros estamos en litigio. Acá, los dueños del asbesto que nosotros tenemos en el subte es el gobierno de la ciudad. EMOVA es una concesionaria que obviamente dio servicio durante 30 años con un material, durante 20 años, con un material prohibido, que lo tenía que haber sacado. Pero el dueño de ese es el gobierno de la ciudad. Entonces la Secretaría de Trabajo, cada vez que vamos a buscar respuestas, las respuestas que recibimos son respuestas parciales, respuestas que no atacan el problema de fondo, porque no es la decisión del gobierno de la ciudad resolverlo, por lo menos hasta ahora, es lo que nosotros hubiéramos querido que haga. Entonces no hay plan de desalentización, se habían comprometido a presentarlo hace un mes, en 15 días dijeron no hay plan. No hay lugar donde puedan atenderse nuestros compañeros cuando se jubilan, se habían comprometido a eso, no hay. Tampoco siguen incumpliendo el fallo de la justicia que dice que todos los trabajadores tienen que estar bajo vigilancia médica, tampoco lo están cumpliendo. Y el punto tercero y el más importante, tampoco se niegan a discutir la baja de exposición a este material cancerígeno de los que tenemos que estar trabajando. Recordemos que esto es un servicio público y que por eso está abierto, porque si fuera un edificio estaría cerrado. Nosotros no se puede cerrar, nos estamos conviviendo con un material cancerígeno que en cualquier otro lugar hubiera sido clausurado por la necesidad de transportar gente. Ahora, nosotros seguimos haciendo vida normal ahí adentro y no podemos seguir haciendo vida normal porque ya esa vida que hacíamos se llevó 80 compañeros enfermos, se llevó a 7 compañeros con cáncer y se llevó a 3 compañeros fallecidos. Por eso necesitamos respuestas inmediatas a esto. No podemos seguir esperando. ¿Y qué le dijeron las autoridades del Ministerio de Trabajo? Iban a trasladar eso, lo iban a trasladar a la Nación. Nosotros también le dijimos que hemos hecho una presentación en OIT, que ya obviamente llegó al gobierno argentino, diciendo que la ciudad de Buenos Aires no se cumple con los acuerdos que tienen rango constitucional, que son los acuerdos y los convenios de OIT. Hoy son violentados por el gobierno de la ciudad. Saben porque le ha llegado ya la comunicación del OIT para que dé respuesta. Y le dijimos, si vamos a esperar la respuesta formal del gobierno de la ciudad, lo que va a hacer es encubrirse nuevamente. Nosotros tenemos las demostraciones de todo lo que decimos. Tenemos los lugares donde hay asbesto, tenemos las pruebas bajo el tribunal público, tenemos los fallos de la justicia. Si quiere, en realidad, darle un verdadero informe al OIT, a los que tienen que llamarnos para que demos opiniones a nosotros, que son los que tenemos las pruebas, o, como lo hemos ya hablado con la propia OIT, pedir una inspección internacional para que vean en realidad que estamos trabajando y las condiciones que estamos trabajando. ¿Y cómo se en corto plazo? No lo descartamos, nosotros esta semana nos vamos a juntar. Obviamente estuvimos en un impasse de un mes y pico esperando las respuestas que nunca llegaron. Bueno, parece que las pasos en una crisis tan grande en el gobierno de la ciudad que no da respuesta a ninguno de estos temas. Quizás, si no hubiera pasado lo que pasó, quizás lo hubiéramos encontrado alguna. Hoy sabemos que no hay ninguna. Bueno, eso inevitablemente nos deja otra alternativa que es discutir con los compañeros y retomamos el conflicto que veníamos llevando adelante. Si no hay respuesta, por eso vinimos acá. Si no hay respuesta de nadie, no te dejan otra alternativa que retomar a una medida de acción directa. Bueno, ahí lo escuchábamos a Beto Pianelli. Bueno, no habla nada de la personería gremial, ¿no? Que la tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación y no la otorga, claro, militan juntos, es un problema. Cuando las burocracias sindicales son parte de las patronales es un problema, porque es más, si el día de mañana fuera Santoro el que está en la ciudad de Buenos Aires, vas a ver que aunque haya asbesto se resuelve en 2 días porque no le van a hacer ningún paro a Santoro, como recién ahora se acordaron de que el Ministerio de la Nación tiene algunas cosas para hacer. Pero bueno, en estos momentos están abiertos los molinetes en la línea A en San Pedrito, Plaza Miserere, Plaza de Mayo, porque ayer decidieron hacer esto, es decir, un plan de lucha, empezó ya a las 4 de la tarde hasta las 6:30, lo cual quiere decir que vendrán algunos paros, o por ahí ahora con la intervención del Ministerio de Trabajo se resuelve el problema del asbesto. La línea B en Alem, en Carlos Pellegrini y Carlos Gardel, están abiertos los molinetes, en Retiro en la C, en Congreso de Tucumán y Facultad de Medicina en la D, en la E, Plaza de los Virreyes, y en la H, Santa Fe. Esto es hasta ahora, hasta dentro de 10 minutos, hasta las 18:30. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hubo una movilización, el 28S, que es el 28 de septiembre, que fue la semana pasada, el día de la lucha por el aborto en América Latina. Vamos a escuchar a Nina Brugo, de la campaña nacional por la despenalización del aborto, a Liliana Daunes y a Georgina Orellano de AMAR, de las trabajadoras sexuales. Escuchemos a las tres. El 28 de septiembre significa la institución de la lucha por el aborto en América Latina y después organismos internacionales lo tomaron global. Y nosotras estamos acá porque en esta fecha, en este momento, hay quienes pretenden no reconocer nuestros derechos, que no avancemos, nos quieren, hacer revertir las conquistas que hemos logrado. Y eso no lo vamos a permitir. Siempre estar en las calles es maravilloso y necesario. Digo, porque en las calles podemos sí o sí defender nuestros derechos ante las amenazas de las derechas. Las feministas pudimos buscar el caminito de unidad en la diversidad. Somos muchas, tenemos distintas maneras de pararnos frente al mundo y frente a la coyuntura política, pero pudimos convocar y hacer este acto, creo yo que muy, muy importante, no solo para nosotras, sino para el país y para lo que venga. Las olas pasan, pero lo que tiene que quedar siempre es un movimiento feminista popular organizado y sobre todo con permanencia el de clase y con los pies siempre en el territorio y en los barrios. Todo lo que hacemos todo el tiempo, todos los días, desde el activismo, desde la militancia, desde los comedores, de las barriadas, desde la universidad o desde las organizaciones, todo suma. Y sobre todo me parece eso, que los tiempos que vienen son tiempos que nos tenemos que replantear, que el campo nacional y popular tiene que estar organizado, tiene que estar unido y sobre todo tiene que estar al frente demandando los derechos que aún nos faltan. Bueno, eso decía, una cosita aclarar, cuando se habla de las derechas, hay un sector de la derecha que no tiene ningún problema con que esté despenalizado el aborto. Hay que recordar, porque hay mucha gente que se ha olvidado, que fue un 23 de febrero del año 2018 que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, mandó la ley de la campaña por el derecho al aborto a diputados. Yo recuerdo porque justo el día que la mandó estaba en esta radio y que había algunas feministas que estaban muy contentas, más allá de quién había mandado la ley, porque parece que si la manda uno es buena, si la manda otro es mala, vieron cómo es ahora. Pero bueno, y eso se votó en diputados. La ley se votó en diputados, es decir, en ese momento la derecha votó la ley de despenalización del aborto. Así que creo que a determinada derecha no hay ningún problema de que puedan terminar con esa ley. El tema que en senadores, la gente de la campaña por el derecho al aborto, cuando pasó de diputados a senadores, no quiso incluir algunas cosas que le pedían los senadores en ese momento de Unión Ciudadana, es decir, del peronismo, que le pedían que la ley tenía que ser tal cual la habían hecho ellos, no, por ejemplo, poner que algunos sanatorios, por un problema de conciencia, no lo pudieran hacer. Bueno, eso, cuando llega este gobierno, la gente de la campaña por el derecho al aborto cambia y permite que se la apruebe porque hace lo que los senadores habían pedido en ese otro momento. Es decir, para no generar conflicto con la Iglesia, que todas aquellas instituciones que son de la Iglesia puedan decir no al aborto, que es lo que pasa hoy. Es decir, la ley no se aprobó en el 2018 por senadores porque la gente de la campaña por el derecho al aborto no quiso negociar nada. Con este otro gobierno negoció y por eso se aprobó en senadores. Bueno, la semana pasada se movilizaron también los telefónicos. después de mucho tiempo, y lograron un preacuerdo. Yo hay cantidad de conflictos, pero a mí me parece que tenemos que igual seguir poniendo a los conflictos para que ustedes los puedan puedan saber que existen. Hubo una fuerte movilización de Foetra, de Telefónicos, pero después hubo una asamblea y sectores de la comisión directiva estaban en desacuerdo con lo que se había firmado, con lo que firmó el secretario general Marín. Vamos a escuchar a Florencia Saracho, que es de la comisión directiva de Foetra, de la minoría, que esto decía. Recién finalizó el plenario de delegados y delegadas de Foetra, donde se votó por unanimidad la aprobación del preacuerdo. Desde la Violeta y la oposición, lo que planteamos es que no podemos votar un preacuerdo donde los compañeros y el conjunto del gremio no conocen los detalles, sino que tenía que haber un cuarto intermedio donde se hicieran asambleas en todos los edificios, se discutiera democráticamente con el conjunto de los compañeros que se movilizaron y fueron parte de esta lucha, y se llevara a un nuevo plenario de delegados el mandato de esas asambleas y se cerrara con una asamblea general de afiliados en capital. Nos parece muy importante pelear estos métodos democráticos donde seamos las trabajadoras telefónicas y telefónicos quienes decidamos. Creemos que esta fuerza que demostramos en las calles la semana pasada se tiene que volver a expresar, que tiene que ser un punto de apoyo para recuperar realmente nuestro salario como mínimo igual a la canasta familiar, que hoy están 430 mil pesos, pero la verdad es que mes a mes la inflación aumenta, por lo cual tiene que estar indexado automáticamente a la inflación. Por otro lado, también repudiamos que el secretario general Marín haya interrumpido a nuestra compañera Soledad mientras estaba interviniendo. Nos parece una actitud poco democrática, poco plural, en un gremio donde hay diferentes voces y diferentes opiniones, y en un día donde las mujeres nos vamos a movilizar con mucha fuerza en las calles contra las derechas, en defensa del derecho al aborto y contra el ajuste de masa. Bueno, para cerrar este bloque, en el año 1983, el tema que más se escuchaba en el mundo era Billie Jean. ¿Y quién cantaba? Michael Jackson. Seguro que vos te acordás. O por ahí no. Por ejemplo, bueno, cuando dije vos, decía al oyente más viejo, porque me dice Paula, claro, no había nacido en esa época. Paulita es muy chiquita, ¿no? Pero escúchalo, Paula, escúchalo que te va a gustar. I'm a movie star. I don't mind, but do you mean I am the one who can dance on the floor and around? She said I am the one who can dance on the floor and around. She told me her name is Billie Jean. In a heavy head turned to ice cream, being the one who would dance on the floor and around. If all showed me, be careful what you do around breaking young girls' hearts. If all showed me, I'd be careful who you love. Dance on the floor and around, baby. De novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Camilo, ¿cómo te va? Buenas, muy bien, acá estamos. Antes de ir con nuestra, con tu columna, sí. Ahí se hace la tercera edición de la Feria del Libro de la Cultura Cubana. Uh-huh. Vamos a escuchar a que nos inviten. ¿Eh? Dale. Dale, escucha. Hola, mi nombre es Marita Costa, fotoperiodista. Quería invitarles a la tercera edición de la Feria del Libro y la Cultura Cubana a realizarse en Buenos Aires, esta vez en Casa Patria Grande, en Carlos Pellegrini 1289, el sábado 7 de octubre y el domingo 8, sábado 7 de 16 a 20 horas y el domingo de 15:30 a 19:30. Convocan a la feria la Embajada de la República de Cuba en Argentina, la Cámara del Libro, Acercándonos Cultura, Más Cuba, que es el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, Cultural COP y tiene el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación. En la feria van a poder encontrar música en vivo, danza cubana, muestras de fotografía, simultáneas de ajedrez para que puedan jugar. Van a encontrar la Feria del Libro literalmente, van a poder comprar productos cooperativos, va a haber presentaciones de libros y algunas que otras cosas más que dejamos sorpresa. Les invitamos, esperamos encontrarlos ahí, Casa Patria Grande, Carlos Pellegrini, 1289, 7 y 8 de octubre. Bueno, Camilo. Sí. ¿Qué pasa mañana? ¿Ganamos mañana? ¿Cómo lo ves? Dios quiera, qué manera de cortar clavo, por favor. ¿Cómo perdimos con River, eh? Sí. Por favor, sintéticamente, vos sabés que yo estaba en Córdoba, no pude ver el partido. Sí. Aparte donde estaba, mejor no decir porque... ¿Qué me estás por pedir? La veo venir igual. Que me diga qué viste del partido Boca-River. Jugó con suplentes, ¿no? Sí, eso sí. Sí, vamos a lo futbolístico nada más. Sí. Boca, equipo completamente suplente. Y no sé, un diario en Infobae leí que lo robaron a Boca. Mostraron el VAR. Sí. Eso... Contá un poquito, nada más, no. Okay. Yo no lo vi, así que... Sí, bueno, yendo a lo futbolístico en sí, se paró un equipo que jamás había jugado. No lo pongo como excusa tampoco, porque era un partido importante, como todos los clásicos. Ahora se le dio importancia a los partidos de los jueves. El del jueves pasado y el de mañana. Ahora sí, bueno, jugadores que no habían jugado nunca en algunas posiciones tuvieron que jugar en esas posiciones casi que improvisados. Y después, bueno, el entretiempo Almirón reculó, lo sacó Blondel, Bullaude y Ramírez. Ramírez no porque no jugó en una posición que no debía jugar, sino porque no se entiende cómo está jugando en la primera de Boca. Lo mismo con, bueno, con Bruno Valdés. Tampoco me la quiero agarrar con ellos dos nada más, pero bueno, ya están expuestos. Están los videos dando vuelta por todos lados de su partido, así que pero bueno, después sí sucedieron algunas cuestiones en algunas jugadas, tal vez polémicas, aplicó el VAR, en otras no, en otras se aplicó mal, y bueno, son cosas del fútbol, ya está, perdimos, y River fue vivo desde que nos hizo el gol, fue vivo, durmió el partido y nos ganó bien. Pudo haber sido 1-0, 2-0, o mismo 3-0, porque ya en el final estábamos regalados. Boca tuvo 10, 15 minutitos al principio del segundo tiempo, que parecía que nos lo llevamos puesto, y no nos lo llevamos puesto. Hicimos un gol en el medio, pero no lo llevamos puesto, y ellos durmieron el partido, y se pasó así, rapidísimo, y otra cosa. Así que ya está, se bueno. Perdió y listo. Vamos a lo importante, después, bueno, esos partidos, así como empatar con Lanús de local, como perder con Sarmiento... esos partidos, pues, si necesitamos los puntos en el torneo local, van a empezar a doler, pero ahora lo importante está en otro lado. Claro. Perdimos con... Es un análisis muy calmo el que estoy haciendo también, sí. ¿No? Estoy como sostenido, agarrándome a la mesa. Sí, cualquier para hincha evitar... de Boca, creo, estoy seguro que lo que le interesa es ganar mañana. Sí, y eso pasar seguro. A la final de la Copa. Pero bueno, esperemos que sí, ¿no? Sí, esperemos pongamos que funcione un par, ahí. Encendemos un par de velas. Es una debacle total. Bueno. Había una frase, creo que era. Perdón por el horario, pero plata o mierda, puede ser. Claro. Bueno, es eso. Mañana es o todo o nada. Claro. O vuelve. O el mejor equipo, el equipo que nadie le puede hacer un gol. El equipo que superó a todos. El equipo con estrella de nivel mundial. O el cabaret. Como decían hace 20 años los medios cuando Boca ganaba, pero los jugadores estaban peleados con la dirigencia y Boca ganaba igual, y después Bianchi no sé qué, también se fue a una conferencia de prensa con Macri, qué sé yo, todo eso, bueno, ahí Cabarulo, se pelean los jugadores entre sí, todo, bueno, volvería a eso. Los que juegan bien, que se quieren ir, lo mismo de siempre, es como el ciclo, esperemos que no se dé, que por lo menos estemos un mes más. No. En las buenas, podríamos decir, ¿no? Esperemos, ¿eh? Más allá de que vos sabés que a mí esta dirigencia no me gusta, más allá de eso, esperemos que gane Boca, porque Boca está por encima de dirigencias, de técnicos, de jugadores, de todo. Te digo algo, no es la única Copa Libertadores que se está por jugar, mejor dicho. También arranca la Copa Libertadores Femenina, este viernes debuta Boca contra el América de Cali. A las 19, ¿lo tengo bien? Sí, a las 19:30 horas de Argentina, horario de Argentina. Después tenemos, es una copa, es un formato muy diferente, se juega en 15 días. La final de esta Copa Libertadores se juega el 21 de octubre, día en el cual cumplo años. Así que esperemos que las chicas lleguen al final, así podemos festejar ahí. Primer partido este viernes 6, después el lunes 9 a las 5 de la tarde contra Nacional de Uruguay. Y el 12, el jueves 12 a las... 6:30 de la tarde contra Inter de Porto Alegre. Ese es el grupo que le tocó a Boca. Salen las chicas, primeras o segundas, clasifican a cuartos de final y ahí mata, un partido. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a... ¿Tenés alguna película? Sí, tenemos varias películas, pero no vamos a entrar en detalle con muchas, vamos a recomendar un ciclo, pero primero quería tomarme un minutito para hacer una suerte de mea culpa, ya que la semana pasada en la columna del conformista nos extendimos un poco con el tiempo y olvidamos recomendar al oyente que disfrute de este fin de semana, o mejor dicho, desde este domingo hasta hoy miércoles, que se estuvo llevando adelante por parte no solamente de las cadenas grandes, digamos, de cine, de las cadenas de cine, sino también por parte de de distintos cines independientes de la ciudad y distintos puntos del país. Se estuvo llevando a cabo la fiesta del cine. ¿En qué consiste la fiesta del cine? Vender las entradas un tercio del precio. Y no solamente ver las películas que están hoy en cartel, sino también algunas películas argentinas que pasaron por la cartelera durante este año, así como también otras películas que fueron éxitos de taquilla para aquellos que no tuvieron la oportunidad de verla, pueden volver a las salas a verlas a un precio bastante bastante accesible, que son 800 pesos, ¿no? Teniendo en cuenta que ya hay muchísimos cines de cadena que están vendiendo la entrada a 2.500 pesos, que la entrada te salga 800 pesos es bastante interesante. Es una movida también para tratar de llevar gente al cine, que luego de las vacaciones de invierno, que siempre hay un boom, hay muchos chicos en las salas, chicos, grandes y demás, empieza, cae bastante la asistencia a las salas de cine, ¿no? Así que es también una manera de, en un par de días, en unos pocos días, la verdad que podría extenderse también un poco más o dejar terminado, algunos días, ¿no?, fijos, ¿no? Exactamente. Así que bueno, de ahí el mea culpa, porque se perdieron un par de días. Espero que se hayan enterado de todas maneras los oyentes que están que están al tanto o al día con la cartelera. Que se van corriendo ahora, sí. Y si tienen un ratito, ahora a las 7 de la tarde, cuando termine el programa, pueden ir y pueden encontrar estas distintas opciones para ver en el cine. Así que bueno, eso primero y principal, hacer una columna retrospectiva, podríamos decir, ¿no? Así que bueno, traten de disfrutar en las pocas horas que quedan del miércoles. Y después la recomendación que tenemos para esta semana, hasta este domingo se está llevando a cabo el ciclo Kurosawa Lado A, películas donde se están proyectando 9 largometrajes de Akira Kurosawa, el director japonés que logró llevar de alguna manera, ahora vamos a entrar un poco más de detalle en eso, pero la cultura oriental logró llevarla a un público muy muy masivo, ¿no? De alguna manera se universalizó. Tengamos en cuenta que la cultura oriental en general es bastante particular y se suelen encontrar su público, por supuesto, fuera de Oriente, pero en general son nichos, son tal vez grupos muy concentrados. Lo que logró de alguna manera Kurosawa, ahora vamos a ver a través de qué manera logró esa cultura y sus tradiciones y demás, universalizarlas, pero a través de primero, bueno, géneros, distintos géneros cinematográficos. Inclusive, si mal no recuerdo, hace un par de años hablamos de del policial japonés, hablamos de Kurosawa, y si mal no recuerdo, hablamos del Ángel Borracho, a mi gusto, una no sé si de sus mejores películas, pero por lo menos mi película favorita de Kurosawa, ¿no? Y cómo también la novela negra, el policial negro, llegaba también a Oriente con temáticas muy similares en las que se encaraba también de este lado del globo, ¿no? De este lado del mundo, teniendo sobre todo en cuenta los temas sociales, mejor dicho, la desigualdad social que pone en juicio la novela negra, que después, bueno, fue llevado al cine, y también hablamos hace un par de semanas con otro ciclo del cine de la sala Lugones del Centro Cultural San Martín, bueno, como también el cine negro en Hollywood tuvo como una época de esplendor, donde todos los grandes directores, muchísimos directores europeos inclusive, que se exiliaban en Estados Unidos, muchísimos de alguna manera terminaban entrando en este género cinematográfico porque les permitía una creatividad muy grande y además entrar en un subtexto que tal vez otras historias no permitían ese tipo de creatividad, y que bueno, teniendo en cuenta que era una época de censura también, era bastante bastante complicado hablar de algunos temas en particular, y siempre se tenía que caer en lo que no se dice literalmente, ¿no? O en lo que no se está diciendo, o en lo que se está expresando de maneras no verbales, podríamos decirlo, ¿no? Pero bueno, volviendo al ciclo de Kurosawa, volviendo a Kurosawa Lado A, pequeño detalle que me estaba olvidando, hasta este domingo 8 va a estar en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín. Si entran en complejoteatral.gov.ar van a encontrar ahí los horarios. Van a encontrar también para comprar las entradas, 600 pesos sale para estudiantes y para jubilados. Y bueno, volviendo también para hablar un poquito de Kurosawa en sí, insistimos, si hay algo que logra, a mi juicio, que logra Kurosawa para lograr universalizar su obra, es justamente este factor social, ¿no? Si hay algo que nos atraviesa a todos, más allá de culturas muy distintas, es el hecho de que siempre hubo una desigualdad social entre, para ponerlo en grandes conceptos y burdos conceptos, siempre hubo o existió la clase pudiente y siempre existió siempre una clase oprimida, más necesitada, ¿no? Que en general, sobre todo en el cine, por aquellos años, previo a o en el arte en general, ¿no? Siempre la cultura, industrial o los bienes culturales siempre están mucho más cerca de las clases más pudientes, ¿no? Entonces este factor social hace que Kurosawa sea reconocido, logre un reconocimiento a nivel mundial, además de ser de por sí, de tener muchísima inspiración en directores clásicos como John Ford, por ejemplo, con películas como Los Siete Samuráis, que la van a poder ver en este ciclo, que prácticamente son un western. Los Siete Samuráis, por ejemplo, es un western, o podría catalogarse como un western oriental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Metiendo, por supuesto, el elemento más importante dentro de la cultura oriental, que es, bueno, que son, mejor dicho, las artes marciales, ¿no? Pero bueno, esta épica que logra Kurosawa en sus películas, una épica muy similar a John Ford, después fue muy complicada de replicar en los años, ¿no? De imitar o de copiar, y eso hace también que pase el tiempo y que sus películas sean tan trascendentales, que sean tan que estén tan vigentes también, ¿no? Los discursos que creó, que generó Kurosawa son bueno, menciono discursos, podría decir, bueno, sus textos, sus películas, sus obras, su arte, es algo que hoy se encuentra muy muy vigente y podría pasar tranquilamente por una película de estos años, ¿no? Así que bueno, les recomiendo que vayan a, que entren a complejoteatral.gov.ar, ahí van a poder ver qué películas están proyectando. Se las nombro rápidamente: El cielo y el infierno, La fortaleza escondida, Vivir, Rashomon y Los Siete Samuráis. Si no se me escapa en este momento, todas protagonizadas, no, Vivir no es protagonizada por Toshiro Mifune, que era una especie de actor fetiche de Kurosawa, ¿no? Él pasaba por un montón de géneros, por un montón de historias, por películas completamente distintas, pero siempre necesitaba este aura introspectivo o reflexivo que daba este actor, ¿no? Con personajes que a grandes rasgos se le podían ver similitudes entre todas las películas que mencioné. Último detalle, las copias son en 35 milímetros, en algunas proyecciones hubo algunos problemas porque las cintas son muy viejas, así que paciencia también, sobre todo por ruidos o por desfasaje de sonido, desfasaje de subtítulos y demás. Esas proyecciones son muy delicadas, pero también tienen un algo, tienen una nostalgia en sí mismo, en el poder tocar esas películas de celuloide que no lo van a poder ver en otra sala de cine. Así que recomiendo que o se acerquen a la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín, ahí en Corrientes al 1500, o que entren a complejoteatral.gov.ar para poder ver las mejores películas de Kurosawa en copias fílmicas en 35 milímetros. Bueno, yo voy a agregar algo para que no pase lo que nos pasó la semana pasada. Sí. Vos sabés que en la ciudad la Asociación Argentina de Empresarios, junto a la Ciudad de Buenos Aires, a teatros y musicales, La Asociación de Empresarios Teatrales y Musicales junto a la Ciudad de Buenos Aires pusieron en marcha una nueva edición de Vení al Teatro. Es una campaña para que se puedan conseguir entradas muy baratas. Se lo puede hacer todos los martes. Y hay descuentos, hay entradas que hasta el 90% menos vas a pagar, porque valen, algunas obras te salen 500 pesos, nada que ver con... Espectacular. Los... Así que tienen que entrar a Vení al Teatro en la Ciudad de Buenos Aires y ahí ver. Hay se venden las entradas ahí donde hay, donde se venden tickets en Diagonal Norte. Sí. Diagonal Norte y sí, Corrientes. Sí. Bueno, ahí se consiguen las entradas. Uno elige el espectáculo. Digo porque hoy todo sale muy caro, así que conseguir algunas cosas baratas no viene nada mal. Y de paso te invito a la Iglesia del Salvador, que queda en Callao 480, el viernes 6 a las 20:15, a escuchar a la banda sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, una banda que toca muy bien, que tiene algunos conflictos gremiales ahora, pero que bueno, sí, está tocando y cuando toca, toca muy bien. Callao 480, Iglesia del Salvador, así que ahí pueden ir y van a escuchar a la banda sinfónica. ¿Listo? Esto es todo. Bueno, entonces nos despedimos. Ahora viene algo con R. Le agradecemos a Paula que nos acompañó en la operación. Gracias, Camilo. Y bueno, y saben que en el canal de YouTube, pueden encontrar todas las notas que se hacen en este programa. Los Locos de Buenos Aires, canal de YouTube, ahí están todas las notas. Chau. Hasta la semana que viene.